caracol tuviera cara como tiene el caracol, fuera cara, fuera col, fuera cara como cara. Si la col tuviera cara como tiene el caracol, fuera cara, fuera col, fuera linda caracola. Óyeme, Silda, dile a Magola que el tinto está frío. Naturalizo me de narito rejaré. Si me des naturalizo me de pa' con gripare. Si me des naturalizo. ¡Qué cabrón!